Mañana antibiótico, tarde antibiótico, noche antibiótico, tu flora intestinal puede verse afectada. Elegí Enterogermina Plus, el probiótico con una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino y se multiplican, restaurando el balance de tu flora intestinal. Enterogermina. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Pela Healthcare Argentina.